Jojo es un patoto muy simpático. Se la pasa todo el día haciendo cuac, cuac, cuac. Tengo algo amarillo, yo, escondido en el bolsillo, yo. Es un patoto muy simpático. Se la pasa todo el día haciendo cuac. Escondido en el bolsillo, yo. Es un patoto muy simpático. Se la pasa todo el día haciendo cuac, cuac, cuac. Tengo algo amarillo, yo. Escondido en el bolsillo, yo. Es un patoto muy simpático. Se la pasa todo el día haciendo cuac, cuac, cuac.